La cocina del periodismo. La cocina del periodismo. 60 minutos analizando los medios. Muy buenas tardes, una nueva emisión de La cocina del periodismo. Nicolás Calvo es mi nombre. Qué trabado que estoy hoy. Leandro Leu enfrente mío y a mi costado Juan Ignacio Encardona, Nacho Encardona, mejor dicho. Conducción tripartita en el día de la fecha. Bueno, vamos a ver qué sucede. Nace un trío importante, Pérez. ahí, qué grande. Nico Pérez nos decía que el micrófono de Nacho no se escuchaba bien. Una nueva emisión de La Cocina del Periodismo, un programa sobre los medios de comunicación, sobre el periodismo en la Argentina. Y en el mundo. Y en el mundo. Bien, Leandro. Ahí tiene que salir la vocecita. ¡Mira, Leandro Pirobo! Te sale muy parecido, ¿no? En producción, Guillermo Tomoyose, Laura Brizuela, Laura Garzón, Dina Resinowski, Camila Bonetti, Eugenia Barrenó. En la operación técnica, el maestro Nicolás Pérez. ¡Mira, Leandro Pirobo! Las vías de comunicación. Me atormenta cuando escucho eso. Por teléfono 4899-1647, vía mail lacocinadelperiodismo@radiopalermo.com.ar. Pueden escucharnos en www.radiopalermo.com.ar si la radio no sintoniza bien. Y pueden visitar nuestro blog, que es lacocinadelperiodismo.wordpress.com, donde van a poder escuchar todos los programas desde el primero hasta este que estamos haciendo en este preciso instante. Saludamos a la Universidad de Palermo, que es la entidad que nos brinda este espacio, y también a Alejandro Villá como coordinador de la carrera de periodismo de la Universidad de Palermo y coordinador de este programa. El contestador. El contestador. Trivia. 51-97-53-38. Para que no anoté. 51-97-53-38. Perfecto. Hoy les vamos a hacer una consulta. En realidad es casi futurología. Esta semana se supo que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Mauricio Macri, va a tener algunos inconvenientes más para su afamada construcción o, digamos, incremento en la red de subterráneos. Él había prometido 40 kilómetros en 4 años, a 10 kilómetros por año. A principios de este año se conoció que solo iban a poder construir 27 kilómetros. Y ahora se dice que no se sabe, que probablemente no se pueda construir nada. Quizá hasta Flores, y hasta ahí. Hace rato nos viene, debería cerrarse la extensión hasta Flores, también la línea B con Echeverría y Urquiza tenía fecha para inaugurarse a fines del 2006. Y bueno. Yo intenté entrar, pero me caí. Claro. Entonces nuestra pregunta a los oyentes es: ¿cuántos centímetros de subte terminaba construyendo Mauricio Macri? ¿Centímetros? Centímetros. Ah, no, no tenés mucha. No, en todos los años de gestión. ¿Cuántos centímetros en lo que le queda de gestión en la Ciudad de Buenos Aires terminaba construyendo el señor Mauricio Macri? Bueno. ¿Querés arriesgar una cifra, Leo? La verdad que no soy ingeniero y desconozco. Hay que hacer un análisis cuantitativo preciso, pero sí. 100 centímetros creo que llega seguro. Hasta ahí arriesgo. 200, 150, ¿quién da más? Bueno. Llámenos al 51-97-53-38. ¿Cuántos centímetros de subte terminará construyendo el señor Mauricio Macri? Pasamos al tema de este programa. Es un tema, en realidad, una mezcla de atemporal con bastante actualidad. Tiene que ver con el diario Página 12. A principios de este ciclo nos comenzamos preguntando, a partir de la poca publicidad que recibe en sus ediciones Página 12, comenzamos preguntándonos cuál será la forma en que se financia Página 12, cómo se sustenta, cómo sustenta una redacción, cómo sustenta toda una estructura, a partir de que no tiene una gran cantidad de avisos publicitarios en todos sus días. Recordemos que, bueno, los avisos publicitarios son la principal fuente de ingreso de los medios, ¿no? Sí, se estima que con la venta del diario apenas alcanza a cubrir los costos del papel. Esos son estimaciones en general que se hace en casi todos los diarios. Por lo que se vuelve imprescindible la publicidad, y sin publicidad es un proyecto inviable hacer un diario. Esto también va acompañado con algo que se viene hablando en los medios, se viene reflexionando, discutiendo, y es el tema de la publicidad oficial, tema en el cual Página 12 ocupa líneas importantes en torno a estas discusiones. Lo cierto es que Página 12, tradicionalmente un diario con una línea, podríamos decir, independiente, opositora, según quien lo diga, a los distintos gobiernos de turno, ha tenido un acercamiento, algunos dicen ideológico, otros dirán que será por cuestión de negocios, otros dirán que tendrá mucho que ver el tema de la política de derechos humanos del gobierno kirchnerista, pero lo cierto es que ha habido un acercamiento desde las páginas del diario, y un acercamiento también desde el lado del otorgamiento de publicidad oficial a Página 12. Esto nos despertó aún más curiosidad, así como la larga cantidad de rumores que ha habido, sobre todo en los últimos años, pero que datan estos rumores de la década del 90, acerca de quién es el verdadero dueño de Página 12. Han habido inmensidad de rumores acerca de quién está detrás de este diario. Sí, siempre fue un tema de discusión, lo cual genera cierta, ¿cómo se podría calificar, digamos? Cierta suspicacia el hecho de que no se conozca el verdadero dueño de los medios de comunicación. Y no solo pasa con Página 12, sino que sucede con varios medios, que se desconoce absolutamente quién es el que está detrás de ese proyecto mediático. En ese sentido, también es algo que habría que tener en cuenta a futuro en lo que sería el proyecto de la ley de radiodifusión, donde se tendría que establecer que debe figurar quién es el verdadero dueño de cada medio. Sí, habría que ver cómo también podría alcanzar a lo que es los medios gráficos, ¿no? Ya que ley de radiodifusión alcanzaría radio y televisión, lo cual también obviamente es importante que también se sepa quién está detrás de cada dueño, porque es un elemento más de lectura. Claro. No es lo mismo leer un diario sabiendo que el dueño es X que sabiendo que el dueño es este otro, digamos. Para poner una situación hipotética, si durante el conflicto del campo un determinado periódico, un determinado canal de televisión pertenecía a un productor rural muy grande, uno iba a leer la información o iba a observar ese medio de diferente forma a si el medio pertenecía, no sé, a otro tipo de persona o a otro tipo de empresa. Entonces es importante porque es importante que el lector sepa a quién está leyendo, en el fondo, quién está detrás de todo eso que lee. Y sobre todo también para el periodista, saber para quién está trabajando, básicamente, porque muchas veces desconocen quién es el verdadero dueño de ese medio para el que están escribiendo o relatando o lo que sea. Es una paradoja que sobre la mayoría de los medios de comunicación, tanto gráficos como televisivos o radiales, por lo general no se sabe con exactitud quién es el verdadero hombre que está detrás de ese emprendimiento. En ese sentido, y relacionado con la labor de los periodistas, genera una especie de autocensura, porque nos estamos manejando todos a partir de rumores, digamos. Posiblemente este sea el dueño del medio, y a partir de eso se generan distintos intereses políticos, económicos. Sobre esto se puede hablar, sobre esto no se puede hablar, pero no está demarcada la línea sobre lo que se puede hablar y sobre lo que no, digamos. Eso genera en algún punto cierta autocensura. Más adelante en el programa vamos a estar brindándoles información a partir de una investigación exhaustiva que realizamos, de la cual participó Nacho, Leo Leu y quien les habla. También participaron María Elisa García Galiquio, que ya no nos puede acompañar en el programa, Nicolás Forzani, que tampoco continúa el programa, pero que en su momento... Siguen vivos. Siguen vivos, Iván. Siguen vivos, pero... Lo dijiste con un halo de dramatismo, no los pueden acompañar. Siguen vivos, pero no continúan el programa. ¡Leandro! Pero participaron de esta investigación. Le vamos a estar brindando datos sobre cuánto representa la publicidad oficial para Página 2 en cuanto a sus ingresos, vamos a hablar también del tema del dueño, vamos a hablar de la circulación y mucho más. Pero ahora vamos a hacer un breve repaso de lo que, cómo nació Página 12 y lo que significó en su momento. Bueno, Página 12 nace en 1987, el 26 de mayo de 1987 sale a la calle, un diario sumamente novedoso desde todo punto de vista, tanto la línea editorial, porque para aquel entonces no había diarios con aquella línea marcadamente de izquierda o centroizquierda, sobre todo por las periodistas, colaboradores y columnistas que trabajaban para el diario en ese momento. Salió con una tirada de 30.000 ejemplares y vendió tan solo 26.000, pero al poco tiempo llegó a hacer un éxito comercial que se ubicó durante mucho tiempo entre el tercer diario más vendido de la Argentina, detrás de Clarín y La Nación, nada más ni nada menos. ¿Quién fue el primer propietario o el primer accionista, el primero que puso la plata, digamos, para este emprendimiento? Fue Fernando Sokolowicz. Me lo sacaste de la punta de la lengua. Bueno, el mismo Fernando Sokolowicz, que no era, en ese entonces no era muy conocido, tan solo tenía un próspero negocio aserradero, pero a partir del proceso de reorganización nacional, es decir, a partir de la última dictadura militar, empezó a contactarse con distintos periodistas, políticos y abogados, ya que se había vinculado con organismos de derechos humanos, y más en particular con el movimiento judío por los derechos humanos. Ahí fue que empezó a generar vínculos, y entre ellos, más tarde conoció a Jorge Lanata y Ernesto Tiefenberg, que fueron quienes le propusieron este emprendimiento. Sí, y de alguna manera fueron los ideólogos del diario, estos dos, que Jorge Lanata comenzó como director periodístico. Y lo llamativo es que en el mercado de medios existe un consenso generalizado respecto de la importancia que tuvo y el valor que tuvo este diario en su momento. O sea, en cuanto a que fue un diario verdaderamente revolucionario, no sé si a la altura de la opinión de Timerman, pero obviamente fue un diario que dejó una huella, dejó una marca en su momento cuando nació. No se preocuparon tanto por la objetividad y esos temas, sino que salieron directamente a transmitir un discurso ideológico que bueno, que les fue un éxito en su momento, fue un auge, y este desparpajo, esta ironía con la que hablaban y los temas, cómo los trataban detalladamente, investigaciones minuciosas, les hizo ganar muchísimos lectores. Sí, algo muy importante eran sus investigaciones. Mariano Grondona en alguna oportunidad mencionó que digamos, le llamaba la atención todo lo que tenía que ver con la tapa, las ironías, los títulos y demás, pero también la rigurosidad con que se manejaban las investigaciones de Página 12. Y estamos hablando de Mariano Grondona, alguien que podríamos ubicar en las antípodas ideológicas de lo que era Página 12. Finalmente, en el año 94, Lanata decide retirarse. Hay una frase muy conocida de él donde explica que se va porque quería seguir siendo periodista y sentía como que si se quedaba ahí estaba ocupando un lugar de académico de la comunicación o demás, y él quería aventurarse a otro tipo de emprendimientos. Después, como todos sabemos, tuvo mucho éxito en lo que fue la televisión y demás. Pero esa salida de Lanata tampoco implicó el cambio de línea editorial del diario, sino que durante todos los años 90 y sobre todo durante el gobierno de Menem, mantuvo una línea editorial muy crítica, y asimismo fue el diario que reveló grandes casos de corrupción, como podría ser el Yomagate. Sí, que Swiftgate, el caso de armas. Hay realmente unos cuantos. Para irnos a la tanda, en el libro de Carlos Ulanovsky, Paren las rotativas, Horacio Verbisky dice que una de las grandes innovaciones de Página 12 fue la falta de reverencia con que el diario se dirige a los factores de poder. Marca precisamente eso. Entre todas las cuestiones que rodearon a Página 12, él marca la reverencia con la que se maneja con los factores de poder. Pero pará, me perdí. Al principio que dice lo que... La gran innovación de Página 12 fue la falta de reverencia con la que el diario se dirige a los distintos factores de poder. ¿En qué están innovando ahora el diario, no? Claro. ¿Estaremos hablando, digamos, de lo mismo hoy en la actualidad? Curiosamente lo dice Horacio Verbisky, ¿no? Que de la vieja guardia o la vieja camada que arrancó, digamos, en la primera etapa de Página 12 hace ya más de 20 años, fue de los pocos que aún quedan y colaboran con el diario habitualmente. Sí, que... y uno de los periodistas más kirchneristas, ¿no? Del momento. Sí, tampoco es una acusación, digamos. No. Es ubicarlo en un determinado sector. Obviamente no es una acusación. Cada uno puede tener cercanía ideológica o un gusto para una determinada persona o para un determinado, digamos, para un determinado sector político, seguro. Pero hay que aceptarlo y, digamos, si uno se alinea con el gobierno, ya no se puede estar hablando de reverencia con los factores de poder. Sin duda. Pero bueno, quizás fue un cambio de política del gobierno, que antes era marcadamente neoliberal y bueno, se puede decir que una centro-derecha, y ahora es radicalmente opuesto. Y quizás hay una coincidencia en ese sentido. Por lo pronto, mantengamos la primera hipótesis, es decir, bueno, puede que suceda, cambió bastante el gobierno este. Yo no lo catalogaría, digamos, como un gobierno ideológicamente que se encuentra a la izquierda, en sentido político, yo no lo calificaría de esa manera. No es el tema de discusión en este momento, pero es cierto que en política de derechos humanos, por ejemplo, derechos humanos del pasado más que nada, derechos humanos del presente tampoco se le dedica demasiado, es cierto que sí, que se lo puede llegar a considerar un gobierno de centro izquierda y que puede haber una afinidad y una coherencia ideológica entre lo que pensaba el diario desde su nacimiento y todo su proceso de estos 20 años, puede llegar a suceder eso. Por ahora, sigamos pensando eso. Vamos a ver cómo esto también influencia en otras cuestiones que estaremos viendo más adelante. En este momento nos vamos a la tanda y enseguida volvemos en La Cocina del Periodismo.